Y después de las 12 salgo con mis chicos a ver en qué parte podrías estar. La siento en el mar, la veo en el bar. Después de las 12 salgo con mis chicos a ver en qué parte podrías estar. La siento en el mar, la veo en el bar. Sabe cómo lo hago yo, mucho jarabe, jarabe para la tos. Que me llamaba, siempre voy muy destroy. Si usted me llama, seguro que no estoy. Después de las 12 con una morena salgo tranquilo para la calle. A ver si ella quiere volver, a ver si lo puedo reponer. Pensando en tus piernas, mujer, y en esa mierda que me invadía por dentro. Chica, me falta el aliento. Chica, que yo no estoy bien. Y después de las 12 salgo con mis chicos a ver en qué parte podrías estar. La siento en el mar, la veo en el bar. Después de las 12 salgo con mis chicos a ver en qué parte podrías estar. La siento en el mar, la veo en el bar. Después de las 12